en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Del continente, bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. En el sur del continente, aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Es un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Por la radio web La Retaguardia, que es un colectivo de comunicación comunitaria, alternativa, popular y autogestiva, que se reconstruye cada día con esfuerzo militante desde el 2003. Nosotros salimos por acá y somos una radio online, un portal de noticias, tenemos redes sociales y canales de YouTube. Y con la pandemia nació el canal de los juicios. Comenzamos a transmitir en vivo juicios por crímenes de lesa humanidad. Y transmitimos también otros juicios por gatillo fácil, por temas de género, etc. Somos un espacio abierto a la participación. Para el Paraguay, nosotros el gatillo fácil lo consideramos terrorismo de Estado en democracia. Bien, estamos con algunas novedades que parecen demostrar que la movilización de protestas empieza a generar algunos cambios. Cambios que se podrían resolver más rápido si los que palean la plata se dieran cuenta que esto no puede seguir por siempre y es más seguro y beneficioso para ellos mismos si no aprietan la soga. Es muy importante que Petropar haya dado un paso al frente. La posibilidad de ir a cargar las unidades solo a Petropar puede ser una iniciativa de obligar al resto de los concesionarios a respetar las leyes del juego y bajar sus aspiraciones de mayor ganancia, no importa cómo. Es el capitalismo. Así es el capitalismo. Pero también hay una situación social y económica que lo debe detener y es un condicionante de peso. Si la situación económica escala hacia la mayor pobreza, y en este momento hay cerca de 2 millones de paraguayos que están en pobreza, y cerca de 500,000 en pobreza extrema, y somos 8 millones, en el Paraguay, claro, afuera somos, creo que andamos por ahí también. Bien, sus ganancias, si hay mayor pobreza, van a ser menores por necesidad. Salen perdiendo si volvemos a las carretas o a las bicicletas o a montar un carrito detrás de la moto o si salimos a caballo. Hay muchas formas de intentar paliar la crisis. Lo que no puede haber es que siempre gane un sector mientras las mayorías se empobrecen cada vez más. No hay trabajo y sube la violencia social. Es la lógica que trae desde el principio de los tiempos la pobreza sin posibilidades de una changa, un trabajo temporal. No es la dádiva de los tiempos electorales lo que importa. Hay muchas formas de salir caminando, pero se debe involucrar el Estado Nacional, el Departamental y el Municipal, inclusive. Las cámaras empresarias pro-brasileras que se llenan los bolsillos con subsidios que no necesitan ni merecen, porque son parte del problema. No podemos seguir inflando el globo. Cuando explote, se buscarán culpables entre los menos favorecidos, entre aquellos que ponen el lomo por migajas, pero que no reciben nada en compensación. Todas y todos queremos que a nuestros hijos les vaya de lo mejor. Aún en esta crisis, el Paraguay está en condiciones de multiplicar el trabajo en blanco y generar confianza y tranquilidad. El hecho de llevar para la provista familiar es un paso enorme. Las ollas populares que han venido bancando la crisis durante tanto tiempo hoy ya son insuficientes, pese al involucramiento de la población. Pese a que los más pobres sacan de debajo de las piedras, pero con piedras y verduras no se suple la carne o el pescado, que tendría que ser cuidada la pesca y estar el estuario lleno de canoas que cubran ese segmento, en vez de prohibirles que las familias de pescadores, por generaciones, se tengan que dedicar a otra cosa, es decir, les prohíben pescar. Porque hay algunas empresas turísticas y cadenas hoteleras que quieren toda la pesca para ellos. Pero también cuando antes de la pandemia había un proyecto cooperativo de pesca y acuicultura asociada, las autoridades no se dieron por enteradas. Ni les dieron la oportunidad de desarrollar una industria que puede involucrar en todo el país a más de 300,000 familias. Esas son las cosas que no se soporta y van creando descrédito y desazón entre los trabajadores. Mientras, para plantar eucaliptus en cualquier lado, como lo hace la Fundación Paraguaya, entre comillas, de Martín Burt, mal recordado como un pésimo administrador de Asunción, un ladrón, va, ni Nenecho lo iguala, y es mucho decir. Este sujeto invade territorios indígenas como el de Chaquito, un lugar que pertenece a la comunidad Com, apoyados por los correlí delincuentes de la talla de Bachi Núñez y compañía. Todo esto sirve de leña al fuego, que los trabajadores de todos los ámbitos quieren evitar, porque en un enfrentamiento los muertos los pone el pueblo trabajador, sin uniforme en la mayoría y algunos de uniforme, todos hijos del pueblo. Y que los que se la llevan en bolsones no les importa atizar una y otra vez. Las instituciones del Estado Nacional parecen pintadas. Ahora, otra vez, la misma historia que se repite una y otra vez. Recuerden lo del cántaro a la fuente. La comunidad Santa Lucía, de Alto, denuncia con su presencia en la capital que el INDERT no resuelve sus trámites de regularización de su asentamiento en lotes que ya vienen pagando, y que hay un brasilero, cuando no, que está ocupando ilegalmente dichos lotes, con seguro apoyo de las venales fiscalías y juzgados y la policía mercenaria. Hay de las dos, también todavía hay patriotas. Ellos, nuestros compatriotas, sufren hostigamientos, amenazas y denuncias de los brasileros que usurpan las tierras, contra todas las familias de la comunidad asentadas como corresponde desde hace 8 años en el lugar, y que son denunciados por los verdaderos invasores, usurpadores de invadir sus propias tierras. Tienen todos los certificados en orden, sus recibos de pago en sus lotes, de sus lotes, y como es de esperar, con funcionarios mediocres, vendepatria, miserables, que atiende al extraño con premura y atacan a los ciudadanos. No solo son los brasileros los que atacan con un aval silencioso de las cámaras empresarias que no son paraguayas, son parte de la persistente ocupación brazuca, y el Dinder son unos mangas de badulaques. Los predadores de todos los tipos andan sueltos, y algunos o la mayoría son funcionarios que trabajan en combinación con las fuerzas del Estado y las seccionales politiqueras que todavía son gobierno en una gran parte del país. Esos pandilleros creen que pueden hacer lo que quieren, y muchas veces lo logran. Por eso, lo que pasó en Barrio Obrero hace unos días, 2 días, con una joven a las 7:20 de la mañana, es decir, con la luz del sol ya pleno, con un sujeto con un buen coche 4x4 que se mueve con soltura e impunidad, lo que da pie al comentario anterior. La joven reaccionó ante el sujeto armado, pero este pudo huir. Los vecinos deben generar un cuidado vecinal con sus posibilidades y coordinar para que los vehículos ajenos a la zona no puedan estacionarse con gente adentro que no sea identificable. Otra cosa que no cambia, pero que cobran como si fueran nuevos, son los micros. Eran nuevos o poco uso en los 80. Ahora son chatarra por dentro y por fuera. Pero para que se dé un cambio, evidentemente tenemos que cambiar también el Parlamento, porque los dueños de esas chatarras son diputados o senadores. Entonces, para que el desarrollo en todos los órdenes nos alcance e ilumine y no nos hagan depender de los dos países grandes que ocupan gran parte del territorio nacional y cuyas élites actuales son resultados del genocidio y de la triple infamia. En todo el país que se quiere desarrollar y tener políticas inclusivas e independientes, el resultado fue la inversión en educación y cultura popular y salud y ciencias. Así salió Cuba del garito yanqui, que obligaba por las mafias o la necesidad o la violación y el desprecio a las mujeres a la prostitución o a la pobreza e indigencia, y a los varones como sicarios, igual de lo que quieren para el Paraguay y les viene saliendo bien en Haití. Pero, volvemos a educación, con Brunetti y su aceptación de las políticas de la Agenda 2030 a aplicar en las escuelas primarias y preprimarias, eso incluye el cierre de escuelas y despido de educadores, muchas veces por la negativa a acceder a tan criminal, entre comillas, verdaderamente doctrina educativa, que los buenos de los europeos nos envían como acción solidaria. Sarcasmo es, ¿no? Y el ministro utiliza fondos de educación para su campaña politiquera. Cada vez vamos más para atrás con las leyes racistas de Zavala, Riera y otros, con el vaciamiento de las instituciones del Estado en beneficio de la narcoeconomía y la sumisión cada vez más definida hacia el grandote del norte, con la entrega de Itaipú, mientras con la Argentina sigue firme los acuerdos con Macri, lo que indica que son políticas de Estado y cuyo actual presidente no mete mano para igualar las cosas, con lo que nuestra afirmación de que la triple infamia sigue por otros medios. Estamos mal, pero podemos estar peor. La avaricia y las bajezas que demuestran muchos candidatos los va mostrando como depredadores de la cosa pública. Las fuerzas realmente opositoras deben hacer un frente único para que no sigamos despeñándonos. Bien, esperemos que podamos generar más empatía hacia nuestra propia gente, dejando de lado a los que permiten el avasallamiento de nuestra soberanía y el robo descarado de nuestros recursos naturales, como lo hacen los brazucas, los yanquis y los israelíes, entre otros. Bien, por nuestra juventud, que en el deporte han demostrado que se puede ir más arriba por encima de la mediocridad de las dirigencias, así como los jóvenes que pusieron su presencia y calidad evolutiva en las ciencias matemáticas. Podemos tener muchas ideas, podemos tener distintas miradas, pero hay algo muy concreto. Hay dos posibilidades, dos caminos reales. O se está con los monopolios, en defensa de los monopolios, o se está con la defensa de los intereses del pueblo. Sé que vuelvo.

porque también nos toca de alguna manera. Esto lo hace, lo que hizo el bolsonazi pedófilo, se demostró pedófilo como todo fascista, que se la agarró con la juventud, con las niñas venezolanas, pero que también embolsa a todos los países de la región, porque también en Brasil mismo muchas mujeres han denunciado que Bolsonaro anima a las niñas a prostituirse. ¿Qué pasó? Bolsonaro estuvo en Roraima e insinuó que unas niñas de 14 años eran prostitutas venezolanas, porque iban bien vestidas para ir a trabajar. Es decir, asume que las venezolanas no visten bien y las que visten bien son prostitutas. Y durante la conversación que tuvo con la prensa, también dijo que le pintó un clima. Jerga que en Brasil significa que estaba interesado sexualmente en las chicas. Y volvió a pedir entrar a la casa de las niñas. Y esto es grave, porque después dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto. Pero es cierto que expresó que las niñas estaban bonitas. Le llamaron la atención y quiso regresar a la casa donde las vio a preguntar a qué hora trabajaban. Menos mal que fueron sacadas de contexto. Es probable que después del 30 se enfrente a la justicia por fomentar la pedofilia y la prostitución infantil. Repudiamos esta actitud de esta basura que hoy ocupa todavía la presidencia del Brasil. Por eso es también que toda esa lacra que nos viene encima del Brasil, esos blancos fascistas, esos racistas que nos atacan permanentemente, tengan esa actitud de desprecio a todas las mujeres indígenas y a las paraguayas, menos si son blancas. Tenemos que entender que es una política, que es un sentimiento que viene de una clase social parasitaria que cree que todo es de ellos. Y sin embargo, la inmensa mayoría de los pueblos somos todos trabajadores, por lo tanto somos todos hermanos. Y tenemos que generar también esa empatía entre nosotros para poder combatir, para poder defender a nuestras mujeres, a nuestras hijas o a nuestras nietas o hermanas. Bien, también está el tema de Honduras. Honduras lo tocamos poco porque Honduras, si vamos al caso, hoy está dirigida por una mujer. Y vemos que la labor más importante de las mujeres lencas le dicen a las hondureños, lencas, lencos, ha sido y será siempre su destreza en las diferentes artesanías y su comercio. Y de esa manera también forjan un estilo de vida hogareño cumpliendo su rol como mujer, esposa, madre, familia, aportando sin duda, etcétera, según el planteamiento machista, el planteamiento de los sectores patriarcales. Pero sin embargo, la mujer, la antigua artesana, se convirtió rápidamente en lo que hoy es una mujer emprendedora. Y para ello lo tenemos también en nuestras compañeras, nuestras mujeres. Tienen esas destrezas manuales para elaborar con sus manos creativas obras artesanales con las que podían ofrecer una salida. Y se desempeñan en todo lugar. Tomen la tarea que tomen, tienen un desarrollo enorme y se han empoderado para generar otro espíritu, el espíritu trabajador de la mujer hondureña. Poco tenemos que hablar de ellas, porque hoy realmente están trabajando desde la presidencia para abajo. Y realmente nos hacemos eco de estas propuestas que en toda Latinoamérica están generando mucha atención, porque se entiende que la lucha contra el machismo, contra la postura patriarcal, para lograr la igualdad de oportunidades, la igualdad de todos los derechos, porque como siempre decimos en Hijos Avise, si no hay derechos para la mujer, no hay derechos para el hombre, ni para el niño, ni para nadie. Solamente cuando existe el derecho expreso, se ejerce el derecho a la mujer, entonces todos los demás derechos fluyen solos. Por esa razón, nosotros hoy hicimos este pequeño planteo, este comentario prácticamente, porque queríamos homenajear un poco a estas mujeres que, pasando por encima de todo, pasando por encima de la soldadesca yanqui que no se quiere ir del país, pasando por encima de las mafias que quieren atenazar nuevamente a Honduras, ellas están enfrentando con la participación de los jóvenes, de los varones, pero ellas encabezando la construcción de la nueva Honduras. Bien, y vamos a tocar, pensaba tocarlo después, pero realmente quiero sacarme encima el tema porque hablar de la Argentina es un problema. En la Argentina, que es un país que todavía no define sus programas a largo plazo, donde todo es cortoplacista, donde lo pequeño es considerado grande y viceversa. El 17 de octubre tuvo un desmesurado acto en Plaza de Mayo que por sus características se convirtió en el central de los 5 actos peronistas. Con palabrería y llamados a la mística de siempre, pero que se licua en políticas que no guardan relación con las propuestas, lo que significa otra estafa electoral. Aquellos que, con sus políticas, ayudan a las empresas multinacionales y dejan tirado al resto de la industria, el comercio y los trabajadores, con son como poco vende humo y con reminiscencias macristas no peronistas, como lo muestra la historia. Pero el acto de Plaza de Mayo puso en evidencia que el programa de Huerta Grande o la CGT de los argentinos sigue queriendo materializarse. Pero hay una situación también que hay que tener en cuenta. Milagro Sala, ni se acuerdan. Santiago Maldonado, lo levantan un poco porque fue en la época anterior. Las chicas que siguen desapareciendo a lo largo y lo ancho del país, lo tienen para después. Los adolescentes y jóvenes que cada tanto están matando la misma gente que después nos quiere cuidar, nos pone en una situación difícil porque también está la venta de drogas, está el ataque a todas las comunidades minoritarias, que si se ponen juntas son más del 63% de la población argentina. Y eso no se toca, de eso no se habla. Pero bien que la injusticia imperante, la venalidad de muchos jueces y fiscales y dirigencia política hacen que hace 530 años que hay comunidades que siguen sufriendo hostigamientos, que siguen sufriendo agresiones, asesinatos, violaciones, como el chineo, que es una asquerosidad. Y todo eso nadie toca. Se hacen los burros y estamos en periodo electoral. Entonces, nuestra opinión es que si vuelven a unirse los opuestos, las posibilidades de un crápula como Javier Milei crecen exponencialmente. Porque no tocan lo esencial, la ganancia de los pulpos en desmedro de la población argentina. Y ahí está el tema. Lo de Magdalena, es decir, el canal Magdalena, es muy importante para la Argentina. Es muy importante para los trabajadores argentinos, para los productores, para los comerciantes, para toda la comunidad. Sin embargo, está ahí tirado. El gobierno mira para otro lado. Y sin embargo hacen un acuerdo con los grandes monopolios en la Argentina, que son todos extranjeros, incluso Coto es extranjero, si vamos al caso. Y le entregan la hidrovía. Y ahora salen los norteamericanos, que no son ninguno giles, y que quieren que los demás sigan peleando sus guerras, y se meten en Paraguay, donde en el norte del Paraguay, por esas razones que atacan al expresidente, porque ahí hay todo un maridaje de crapulaje de mafias, han puesto al ejército norteamericano a hacer trabajo en la hidrovía del lado paraguayo, pero también del argentino, con lo cual se meten de prepo en la Argentina. Y no hay ni siquiera un llamado de atención. Todas esas cosas nos hacen preguntarnos qué carajo pasa acá. Hicieron una propuesta electoral en el 2019, se los votó para sacarlos a la crápula que nos estaba barriendo el piso con nosotros adentro, y sin embargo estamos peor, o estamos igual. Y estar igual en una situación de crisis es estar peor, porque vamos retrocediendo. Entonces, el 17 de octubre también fue el día que se encontró a Luciano Arruga, Es decir, para las familias víctimas del gatillo fácil o terrorismo de Estado en democracia, fue un día distinto al que fue para el gobierno y para los todavía movimiento mayoritario en la Argentina. Pero también tenemos que decir que hay presos políticos del gobierno anterior que todavía no se ha modificado la ley de medios, que el otro, el delincuente de Macri, con un DNU le dio la razón a su amigo de Clarín, o tal vez sus empleadores, vaya a saber, porque en el 1996, ya en esa época, don Alberto Fernández trabajaba al lado de Cavallo en el tema de la deuda argentina. Entonces no seamos giles. Entonces empecemos a pensar un poquito más y exijamos que se cumplan mínimamente, que se cumplan lo que plantearon en el 2019. Thank you. Bueno, quería tratar un poco el tema de Asia y sobre todo el de el de África. Pero lo vamos a dejar para la próxima. Porque Europa es una bomba que puede estallar en cualquier momento. Es un globo que se infló tanto que ahora ya no saben cómo hacer para desinflarlo sin que explote. Hay cada día más demostraciones populares de descontento ante las élites arrodilladas ante los yanquis sionistas. ¿Por qué digo siempre yanquis sionistas? Porque en realidad es desde Israel donde se marca la política. Son los házaros sionistas los que coordinaron, los que organizaron, junto a las otras mafias, las mafias de la prostitución, del tráfico de personas, que es también tráfico de personas, todas las oscuras mafias que andaban por ahí se juntaron e informaron el capital financiero internacional. ¿Y quiénes coordinaron eso? Los sionistas. Y luego, cuando apareció Mussolini, le vieron la posibilidad y le pusieron los mangos a Mussolini, como también se lo pusieron a Hitler y a Franco. Es por eso digo los yanquis sionistas. Cada momento que pasa se va desmoronando los viejos supuestos de la unidad europea, hoy colonizada por los Estados Unidos de América. Pero lo que hasta ayer era solo una voz que se negaba a participar en las sanciones, ahora se van produciendo grietas por todos lados. Ayer, solo Hungría, con su gobierno conservador, era quien ponía los puntos sobre las íes y expresaba su negativa, porque ellos dependen en un 90% del gas ruso. Hoy también Bulgaria y en el centro de la Comunidad Europea Occidental, Alemania y Francia e Italia. También se están planteando Austria, Portugal y el quilombo en España. Alemania y Francia han criticado duramente a los Estados Unidos por los precios del gas licuado, mientras que Italia vuelve a comprar gas ruso pagando en rublos, como exige Rusia, como es lógico. ¿Por qué pagar en dólares? Pero hay que decirlo con todas las letras. Nunca dejaron de comprarle a Rusia. Pagaron más caro, pero el gas y el petróleo vienen de Rusia. Siempre vinieron de Rusia. Y los norteamericanos obligaron a Europa Occidental a destruir su bienestar en beneficio de los Estados Unidos. Porque ahora muchas de las empresas que cerraron en Europa están abriendo nuevamente en los Estados Unidos, con lo cual bajan el nivel de desempleo en los Estados Unidos. Y el gas no tienen ni siquiera una parte sustancial para abrigar a Europa Occidental. Es decir, los norteamericanos venían con la intención de llevarse todas las industrias posibles a su país. Todo es negocio. Las vidas humanas que se pierden en Ucrania son recursos que ayudan a movilizar la industria y el comercio de los Estados Unidos. Y pensamos que una sociedad que vive de la guerra no puede pretender ser suprema por tanto tiempo. Ahí está la multipolaridad. Rusia, China, India, Irán son potencias regionales que privilegian la producción de bienes y la colaboración internacional. Y ahora se está gestando el G10 más 2, donde también va a integrar la Argentina. Entonces, la Argentina tiene que pensar que tiene grandes posibilidades, rompiendo sus lazos con los norteamericanos, rompiendo los lazos con con el Reino Unido, con Inglaterra, que siempre han robado la Argentina, que siempre han robado a Latinoamérica. Ellos siempre estuvieron detrás de todas las felonías. Es decir, la guerra en Ucrania, que ahora va a venir con más fuerza porque Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, le han entregado a los ucronazis, a sus empleados, a los que ellos han estado empollando durante décadas, le han entregado obuses de mayor alcance, misiles de mayor alcance, y están entregando armas que van a llegar a las poblaciones rusas, de adentro, además, llegando posiblemente a unos 200 kilómetros de Moscú. Eso es muy grave, porque eso implica una escalada muy grande, y los Estados Unidos piensan seguramente que ellos allá, lejos, se van a salvar como siempre lo han hecho, esperando que otros se mueran, porque por eso dicen, la guerra va a seguir hasta el último ucraniano. Bueno, nos vamos yendo, y hay algunas, lamentablemente, parece que esta vez sí que me olvidé de anotar donde lo tenía. Hay actos culturales el sábado. Se han presentado algunos libros, que también es muy interesante. Y en la zona de la terminal de Asunción hay una comida solidaria. Me parece que para ayudar a generar empatía entre nosotros, tenemos todas las posibilidades. Ayudándonos, vamos a ayudar a salir al Paraguay caminando. Un abrazo, nos vemos el miércoles. Ani bella y cobaí, tori peña va a portar y mare peña me